Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. ¿En qué consiste el adulterio? El pecado del adulterio es tan serio que Dios, en su lista de los 10 principales pecados que el hombre podría cometer, lo incluye. No cometerás adulterio. El adulterio se define hasta por parte de fuentes no cristianas como ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Esto en el diccionario de la Real Academia Española. En términos amplios, la Biblia está de acuerdo con esta definición. Si usted es casado y mientras lo está, usted tiene relaciones sexuales con otra persona, usted está cometiendo adulterio. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue aún más lejos en la definición de lo que representa el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. En otras palabras, adulterio no solo incluye la comisión carnal del acto sexual con una persona diferente a su esposo o esposa, sino que usted lo comete hasta con mirar y desear a una mujer. En una ocasión, un gran predicador dijo lo siguiente con respecto al adulterio: si estando casado miras a una mujer o a un hombre la primera vez, estás usando el sentido de la vista. Si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado. Si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado. Más allá de esta tercera vez, es definitivamente pecado. ¿Acaso no se permitía el adulterio en el Antiguo Testamento? Es la pregunta. Categóricamente, mi amable oyente, no. Dios nunca ha permitido que un hombre tenga más de una mujer, su esposa. Si así no fuera, no se hubiese incluido el expreso mandamiento de no cometer adulterio. De hecho, Dios de manera expresa instruye en su mandamiento que un hombre debe tener una sola esposa. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Note que el mandamiento infiere que un hombre tenga una sola esposa, ya que el mandamiento no dice que no codiciemos las mujeres de nuestro prójimo. No, expresamente dice que no codiciemos la esposa en singular de nuestro prójimo. En otro orden de ideas, a Adán se le creó una sola compañera, no varias. Sin embargo, en pos de que el hombre pudiera procrear y llenar la tierra, actos que hoy consideramos inmorales debido a la ley, necesariamente tenían que obviarse. Por ejemplo, ¿con quién creen ustedes que se casó Caín? Con una hija de Adán y Eva, con su hermana. De otra forma, ¿qué otra forma habría para procrear si hasta el momento solo existía su padre, su madre y sus hermanas? De igual manera, sucedió cuando los tres hijos de Noé se radicaron en lugares diferentes. La tabla de las naciones en Génesis, después del diluvio. Los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, necesariamente debieron procrear con sus propias hermanas para no permitir la desaparición de la raza humana. Pues de igual manera, aunque nunca fue la intención de Dios que esto sucediera, recuerde que esto fue necesario solo después del pecado del hombre. El hombre, quien tendía a forjar una sociedad indiscutiblemente machista, tomaba varias mujeres para sí, especialmente los hombres de poder, tales como los reyes. Está el ejemplo de David, está el ejemplo de Salomón, etc. Y otros hombres de influencia, tal como Abraham, quien poseía grandes bienes, eran quienes procedían a tomar varias mujeres para sí mismos. Sin embargo, las consecuencias de tales pecados son notables. Ver el caso de David y Betsabé, Salomón y el pecado por sucumbir ante la influencia de la religión foránea influenciado por una de sus mujeres. Además, ver el horrible problema causado por el adulterio de Abraham al procrear dos hijos de distintas mujeres y el problema que todavía está costando miles de vidas anualmente entre israelíes descendientes del más joven de estos hijos y los árabes descendientes del mayor de esos hijos de Abraham. ¿Condenaba Dios el adulterio de los hombres de la Biblia? Por supuesto que sí. Sin duda alguna, Dios no cambia. Si Él no está de acuerdo ahora, nunca lo estuvo. Sin embargo, existen dos condiciones en las que los hijos de Dios pueden estar en un momento dado. Usted y yo, todos nosotros los creyentes, estamos o en obediencia de la voluntad aceptable de Dios o en la voluntad perfecta de Dios. Sansón es un ejemplo ideal sobre este aspecto de la voluntad de Dios. Aunque Sansón fue ungido con tanta o mayor unción que cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, guiado por su carnalidad, este fue tras mujeres de otra fe. Dios continúa llamándole juez. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Y en el Nuevo Testamento lo identifica como uno de los héroes de la fe, pero ¿no estuvo Sansón en pecado? Sí. Sansón era un pecador, como lo soy yo y como cada uno de los que en este momento me están escuchando. Si Dios no renovara su perdón cada día, ninguno tuviéramos oportunidad de salvación. En resumen de este tema, debemos entender que las condiciones en ese entonces eran muy diferentes. Estas condiciones no justifican el pecado que Abraham cometió, ni justifican el pecado de igual manera cometidos por Salomón y David. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado mucho. Y las reglas del juego han sido restablecidas y reafirmadas por el mismo Jesucristo. Mirar con lascivia a una mujer, al igual que consumar la relación sexual con una mujer o con un hombre, ya que en los casos de adulterio por parte de hombres casados con otros hombres, en vez de lo esperado con mujeres, se ha convertido en algo común, resulta en un pecado estrictamente prohibido por Dios. El Nuevo Testamento no deroga nada. Como ya establecimos desde los tiempos del Antiguo Testamento, el adulterio no era permitido. Lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento fue ampliar sustancialmente la cobertura de lo que, por definición, consiste en el adulterio. Dios, mi amable oyente, no cambia. Él dice en su palabra, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Gracias por permitirme compartir con usted, por un momento, francamente, la verdad.